el gran sentimiento del ritmo con que se identifica a mi nación. Quiero que conozca el mundo entero todo lo puro que traigo dentro, que Dios me puso en el corazón. No existen razas coloridades, cuando se trata de amor no hay celos. No se distinguen las sociedades y no se tiene resentimiento. Tampoco existe una sola lengua, porque en tu idioma puedes cantarle y deja atrás toda la tristeza, olvida el dolor. Mira siempre hacia arriba, porque hasta ahora el sol te ilumina. Y por encima de tus problemas se encuentra aquel que pagó tu deuda. Deja a un lado las penas y pon en Dios toda tu confianza. No te preocupes por lo que venga, que mientras hay vida y esperanza. Ay, mira siempre hacia arriba, porque hasta ahora el sol te ilumina. Y por encima de tus problemas está Jesús que pagó tu deuda. Deja a un lado las penas y pon en Dios toda tu confianza. No te preocupes por lo que venga, que mientras hay vida y esperanza. Que cantarle al creador de todos los ritmos y del amor, porque nos hizo a su propia imagen. Por eso tu alma debe alegrarse y brindarle a él todo lo mejor. Siempre debemos cantar unidos y con un corazón sincero, amarnos siempre como él lo dijo, buscar la paz, siempre ser lo bueno. En toda parte, en todo momento, debemos siempre cantar alegres. Si tú respiras y tienes vida, disfrútalo. Mira siempre hacia arriba, porque hasta ahora el sol te ilumina. Por encima de tus problemas se encuentra aquel que pagó tu deuda. Deja a un lado las penas y pon en Dios toda tu confianza. No te preocupes por lo que venga, que mientras hay vida y esperanza. Ay, mira siempre hacia arriba, porque hasta ahora el sol te ilumina. Y por encima de tus problemas se encuentra aquel que pagó tu deuda. Deja a un lado las penas y pon en Dios toda tu confianza. No te preocupes por lo que venga, que mientras hay vida y esperanza. Mira siempre hacia arriba,